Vamos allá. Ahí, acaba de relinchar el caballito. Muy buenas noches, todos y todas, bienvenidos al programa del Pistolero Zurdo, aquí en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM y también en internet, www.radiocuca.org. Podéis sentir esta radio libre desde Oviedo, de Asturias, emitiendo ya desde hace 33 años ya, ¿no? 33 años o menos, sí señor. Y este que habla, que me da a mí la réplica y que me dice cuántos años llevamos ya y me lo confirma, pues ni otro que la anécdota miserable. Muy buenas noches, hombre, bienvenido. Muy buenas noches. Tengo que venir al programa del Pistolero Maniego porque no fue el mío. Estoy aquí, bueno, yo, las cosas como son. Yo hacía tiempo también que no hacía programa ya. Y bueno, pues qué mejor motivo para que la radio para toparse y hablar un rato. Ese que chuntase, claro, otra vez, y que claro. Sí. Pasa que yo lo típico, y decía, bueno, voy a hacer programa, pero no tengo ni idea de qué fue hacer programa. Siempre se puede dedicar uno a poner cantarinos. Cancios de esos, de tal. Sí, pues sí. Bueno, pues ponemos cancios y contamos las cuatro pijas que tenía yo en la cabeza y... Venga. Si vos presta, pues quedáis al otro yao y escucháis, no sé. Y si no, pues nada, cambiáis y veis la tele, os echáis un polvo, lo que queráis. Vale, pero bueno, si os quedáis aquí, espero que lo paséis bien. Ya estamos aquí riéndonos, estábamos haciendo un poco tiempo porque estábamos buscando ahí un vídeo que puse ahí por Facebook y tal, que comentamos ahí. Y es que, bueno, ya vamos a empezar con frivolites, pero al final seguro que nos da para un poco de debate anedónico, ya verás cómo sí. Vais a escucharlo, si no entero, porque a lo mejor entero y mucho, por lo menos un pedacín sí que vais a escuchar y vamos a hablar de ello ahora mismo. Mira, esto ya un programa que hay en la tele, que conocéis todos, que se llama Gran Hermano 16, ya va por la edición 16. Y esto soy un concurso que os faena esta banda de iluminados, dentro del concurso y tal, pues unas preguntas que os falla ahí el súper, lo llaman, no sé quién será el súper, y falla dos preguntas de cultura general, o de escultura general, más bien en este caso, en cultura general. Y esto yo lo que pasa, el vídeo está editado, entonces iréis por ahí por medio pijáis y tal, así de ruidos y tal, salpeña ahí como que le atropella un camión cuando dan una respuesta de estas así chorras, o que os corta la cabeza, o que pegan una hostia en la cara y tal, un poco como lo que apetecería hacer cuando escuchas estas respuestas. Después hablamos de ello, ¿vale? Vamos a escucharlo ahora a ver qué os parece. Vamos a verlo. Una lecha grande. Si estoy en Gibraltar, ¿en qué país estoy? Es que no voy a decir locuras. Gibraltar. Di algo, tío. España, yo qué sé, tío. ¿Cuántas provincias integran la Comunidad Autónoma de Andalucía? 5. No, espera, no, qué burrada he dicho. Míratelo. ¿Cuánto tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol? 24 horas, ¿no? ¿Ramón y Cajal? ¿Ramón y Cajal eran una o dos personas? Eran dos personas. ¿Quién ha ganado más veces el Tour de Francia? Qué fácil. No veo el Tour de Francia. ¿Francia me ve a mí? Dígale, sabes que estoy burlado. ¿Cuántos años tiene un lustro? 50. ¡500! ¿En qué año se celebraron los Juegos Olímpicos de Barcelona? Siscani. En 1992. Hola, tío, no había nacido. ¿Cuál es el gentilicio de los nacidos en Burgos? Burgueses y militares. ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? De Estados Unidos. Sí. Es que no lo sé. Sí. No digo nada, súper. No lo sé. ¿Qué premio Nobel ganó Severo Ochoa? Mejor equivocas así que no. Por ejemplo, lo de escritor. ¿Cuál es la capital de Marruecos? La capital de Marruecos. Casablanca. Madre. Es Rabat. ¿Y nosotros? Maléfica es la mala del cuento de Blancanieves. ¿Qué me pasa si soy estrábico? ¿Que confunde colores? Madre. ¿Con quién estaba casada Isabel la Católica? Verde. ¿En qué grupo musical comenzó Marta Sánchez? Operación Triunfo. ¿A qué comunidad autónoma pertenece Zaragoza? ¿Dónde está Zaragoza? ¿Ortega y Gasset eran una o dos personas? Dos. ¿En qué año pisó el hombre la luna? Yo qué coño sé. En 1900. En 1969. ¡Qué porno! Suma 54 más 18. 54, 64. Es que me pongo muy nerviosa, pero sé sumar. ¿A qué temperatura hierve el agua? A 1000 grados centígrados. ¿Quién fue el primer presidente del gobierno español de la democracia? Azul. ¿Qué es un rublo? ¿Un rulo? Si soy coetáneo de Cristiano Ronaldo, ¿qué soy? Hostia, ¿qué? ¿Si soy qué? Si soy coetáneo de Cristiano Ronaldo, ¿qué soy? Pues serás un fan, yo qué sé. Que no sé yo esto. Coetáneo. Seguidor. ¿Cuál es el sensual baile típico argentino? La salsa. ¿Quién marcó el gol de la victoria para España en el Mundial de Fútbol del 2010? ¡Oh, soy marica! ¡No me gusta el fútbol, joder! ¿Qué significa la A de Wolfgang A. Mozart? Alfredo, yo qué sé. ¿De qué nacionalidad era el compositor Richard Wagner? ¿Wagner? No es de aquí. No sé ni quién es Richard. Antena, filamento y pistilo son elementos de... Televisión. ¿Qué es la carótida? ¿La qué? Carótida. No sé. Hueso. ¿Cómo se llamó la mascota del Mundial de Fútbol de 1982? Callaros, tío, no digas nada, tío. Naranjito. ¿Carajeto? ¿Quién es Angela Merkel? Nombre a los satélites naturales de la Tierra. Satélites. ¿Dónde está la sede del Real Madrid Club de Fútbol? Madrid. ¿Eh? Madrid. San Bernabéu. Se cae. ¿Cuántas comunidades autónomas hay en España? ¿Ocho? ¿Cuál es el gentilicio de Huelva? Qué chungo. Obulenses, no sé. Hola, ¿sabes que los óvulos anticonceptivos son muy fáciles de usar? ¿Con qué animal se compara a los jugadores del Athletic de Bilbao? ¡Qué fácil, tío! Ay, tío, de fútbol. Del Athletic de Bilbao se comparan con... de Bilbado... con... osos. ¿En qué país se encuentra la Torre de Pisa? En París. ¿Cuál es el gentilicio de Barcelona? ¿Qué es eso, gentilicio? Venga. gentilicio. Sí. La Sagrada Familia. Yo que soy un gentilicio. ¿Cuál es la profesión de Mario Vargas Llosa? ¿Escritor? ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Risa! ¡Me lo he inventado! ¡Qué guay! ¡Ay, súper! ¿Cuál es la capital de Asturias? Y aquí vamos a tener que cortar, ¿eh? No tengo ni idea. Almería, yo qué sé. Almería, yo qué sé. Ahí tenéis el puto nivel de este país. ¿Qué os parece? Bueno, que aparte de reírse... Aparte de reírse, ¿qué vos parece? Esto es real, esto no es una coña ni nada de eso. Hay gente haciendo un programa en la tele que lo ven además millones de personas en toda España, en la de mi matriz, ¿eh? Y después hacen debates y todo sobre ello. Como nosotros aquí. Bueno, ya es verdad, también. Oye, ¿quién iba a decir? Un debate sobre Gran Hermano, un Radio Cuca. Radio Cuca, ¿eh? Hostia, un saludo al poli que nos escucha y tal. Coño, que vea cómo cambian los tiempos, ¿eh? Madre de Dios. Ahora tenemos chapas, a ver si está por ahí. No, la movida es... A ver, yo siempre prestaba a decir una movida, porque está toda la gente ahí, eso, en el Facebook y tal, debatiendo... Claro, esto hizo viral. Claro, ahí está. Pero está toda la peña, oh, vaya nivel que hay en España, vaya tal. Bueno, hombre, tampoco vamos a ser tan tal. Estos tíos están elegidos, están escogidos con cuidadín. Pero con un propósito, yo estoy de acuerdo contigo, pero tienen un propósito. Que llegue... O sea, vamos a ver, sí, está preparado y tal, pero esto también crea... personas así, no sé cómo decirte, la televisión final, vamos, bueno, sí, sí. Entonces ahí está hecho a propósito, pero con mala idea también, o sea, vamos a reírnos, pero al mismo tiempo vamos a ponerla en cultura como método del éxito en esta sociedad espectacular, o yo no atribuyo tanta inteligencia a los que hacen estas cosas, ¿Y entonces qué crees? ¿Por qué crees tú que los cogen así? ¿Para qué? Pues para ganar audiencia. A ver, tú y yo no estaríamos aquí hablando de ellos si hubieran respondido unos sí y otros no, o hubieran demostrado un nivel de educación general básica, seguro que no estábamos comentando. Pero mira, yo mira, por ejemplo, dijiste que van en la edición 16. Yo confieso que la primera vi la entera, sí, sí, pero esto mala de Dios. Sí, sí, sí. La segunda también, pero creo que ya no vi más. Yo no sé cuánto. La embargo, primera sí, seguro, es así. Sí, bueno, la primera, joder, ahí era mítica. No, pero bueno, que eso, que yo creo que lo que busquen y pues eso, la audiencia, el... Yo un poqueñín, a mí recordábame cuando vi el vídeo este, yo un poqueñín como cuando estaba Carmen Sevilla presentando el cupón. Sí. A ver, uno puede decir, pero bueno, ¿cómo pueden ser tan burros estos para pa poner a Carmen Sevilla ahí que está metiendo la pata todo el día? Coño, pues precisamente claro, por eso. Claro, como la Mariló. Otro caso. Bueno, en el caso de la Mariló, ya como por lo visto tiene amigos en las altas esferas, igual, ya por otra cuestión. Sí. Aparte de porque meta la gama habitualmente, sería gracioso. Pero bueno, nada, yo pienso que... Es muy triste, tío. Es muy triste, muy triste, porque por otro lado, todo lo que tú dices, una parte y la que posiblemente escogieron los más lerdos posible para que precisamente dieran estas respuestas así tan espectaculares, tan graciosas. Y la gente lo comentara y tal. Pero también es verdad que, por desgracia, pues bueno, lo típico que dicen por ahí todos los abuelos, o todos los progres, o todo el mundo que tenga dos neuronas en la cabeza. El ejemplo que damos a cualquier niño, pues ya que el que estudió y se doctoró y sacó un máster y era mi madre, pues está sirviendo hamburguesas en McDonald's. Y el que no hizo nada en la vida está ganando ahí. Gran Hermano ahí, ganando lo que es. Ahí estamos. El triunfito, el ganador, el... Por lo menos los triunfitos sabían cantar. Ya, pues nos hacían algo, sí. Está frío. De lo malo como los cantaban. Puede gustarte más o menos, pero sí, cantaban. Claro. Tenían una utilidad, esto que... Ahí está, por lo menos ahí demostraban algo. O por lo visto ahora, yo llegué que ya por fortuna no veo la tele de años, más que cuando voy a casa a los vuelos. Y ahora, por lo visto, está preñado de programas que va gente a cocinar. Sí, concursos. O bajes y todo. Pero bueno, por lo menos cocinen, oye, claro, algo y algo, ¿no? Se lo curran, por lo menos, sí, pero esto... Nada, tío, yo no sé, yo la verdad que lo vi y es que realmente recordóme la frase que puse, añadido y tal, que era lo de... La inteligencia, como es la felicidad, viva el Gran Hermano. Bueno, es eso, tío, es las putas palabras de Orwell ahí, y bueno, pues ahí lo tenéis. Sí, tal cual. Para mi idea que yo al principio indignéme, cuando salieron la primera edición y tal, indignarme, porque yo, como admirador de Orwell de 1984, indignarme de que usaran el so título para hacer esta morralla, esta tal, pero ahora pienso que no, que Orwell lo vería y estaría orgulloso, porque están reflejando exactamente lo de. ¿Y tú crees que lo habrán leído ese libro? Yo creo que no. No, no creo. No creo. Aún así, ese. Hombre, si yo al cuarto me llevo, ya te digo, la primera temporada que fue la que vi, al cuarto me da una discusión entre los que estaban allí. Dicen, ¿y por qué este programa se llamará Gran Hermano? Y decían, coño, porque somos grandes hermanos todos los que estamos aquí dentro y tal. Y era el, ese era el nivel, ¿no? Ese era el nivel. Pues ya ves. Y eso queda que ella tenía un nivel estratosféricamente superior a lo que estoy viendo en esta. No siento que el vídeo esté muy editado y ella nos coño, lo espero que puestes. Que puede ser. Ya, pero ahí las de traca. Es espantoso. Realmente espantoso. Las de traca, vamos, y sobre todo la actitud de responder de yo qué sé, tío. Ah, sí, el yo qué sé, eso yo lo más. Yo qué sé, tío. A mí qué más me da. ¿Para qué vale eso, no? Sí. ¿Para qué vale eso? Ya ves. Cosa que desgraciadamente habrá que acabar dando ellos la razón. ¿Para qué coño van? Si el que triunfa no es el que sabe esas cosas. Mira, voy a enlazarlo, dirás tú, vaya salto, y verdad, un salto y un cambio. A ver. Voy a enlazarlo con. Vamos a cambiar el nivel del discurso, porque claro, no puedo empezar el programa del pistolero zurdo con Gran Hermano y quedarse tan pancho aquí. Vamos a poner un discurso de. Un trozo de un texto que recitan en una película, se titula Los Crímenes de Oxford. Que hay un tratado sobre Wittgenstein y sobre la palabra y el valor de las palabras y de la comunicación, ¿no? y del saber al final. Va a subir un poco el nivel, ¿eh? Si no subimos nosotros, que lo suba, ponemos que lo suba Wittgenstein. A ver qué os parece. El contenido de ese cuaderno era demasiado importante. Debía escribir cuando su mente se lo dictaba. No podía demorarse ni un segundo. ¿Qué era tan importante como para jugarse la vida? ¿Qué estaba escribiendo que le impedía levantarse y correr como hubiera hecho cualquier otro? El Tractatus Logico-Philosophicus. La obra filosófica más influyente del siglo XX. Aquel soldado se llamaba Ludwig Wittgenstein y puso los límites a nuestro pensamiento. El enigma que intentaba descifrar era el siguiente. ¿Podemos conocer la verdad? Todos los grandes pensadores de la historia han buscado una sola certeza, algo que nadie pudiera negar, como dos y dos son cuatro. Para encontrar esa verdad, Wittgenstein usó la lógica matemática. ¡Qué mejor medio! Para obtener una certeza que un lenguaje inmutable, libre de las pasiones de los hombres. Avanzó lentamente, añadiendo ecuación tras ecuación, con un método implacable, hasta llegar a una aterradora conclusión. No existe ninguna verdad fuera del mundo de las matemáticas. No hay forma de encontrar ni una sola certeza absoluta, ningún argumento irrebatible que nos ayude a dar respuesta a las preguntas de la humanidad. La filosofía, por lo tanto, ha muerto. Porque de lo que no se puede hablar, mucho mejor es callarse. Vaya, parece que alguien sí quiere hablar. Por lo visto no está de acuerdo con Wittgenstein. Así que o bien ha encontrado una contradicción en los argumentos del Tractatus o tiene usted una certeza absoluta que compartir con nosotros. Yo creo en el número pi. Lo siento, no le he entendido. ¿En qué ha dicho usted que cree? En el número pi. En la proporción áurea, en la serie de Fibonacci. La esencia de la naturaleza es matemática. Hay un sentido oculto bajo la realidad. Las cosas se organizan siguiendo un modelo, un esquema, una serie lógica. Incluso un copo de nieve incluye en su estructura una base numérica. Por lo tanto, si conseguimos descubrir el sentido secreto de los números, conoceremos el sentido secreto de la realidad. Impresionante. Si prescindimos en su texto de la poesía barata, nos encontramos ante una emocionante y fresca apología de las matemáticas, como si los números fueran ideas preexistentes en la realidad. Todo esto no es nuevo. El hombre, al ser incapaz de adecuar mente y materia, tiende a conferir cierta entidad a las ideas, porque no soporta la idea de que lo puramente abstracto solo exista en nuestro cerebro. La belleza y la armonía de un copo de nieve. ¡Qué bonito! La mariposa que agita sus alas y causa un huracán en el otro lado del mundo. Llevan hablando de esa mariposa décadas, pero ¿quién ha sido capaz de predecir un solo huracán? ¡Nadie! Dígame una cosa. ¿Dónde están esa belleza y esa armonía en el cáncer? ¿Qué hace que una célula decida transformarse en una metástasis asesina y destruya el resto de células de un cuerpo sano? ¿Alguien lo sabe? No. Preferimos pensar en copos de nieve o en mariposas que en el dolor, en la guerra o en ese libro. ¿Por qué? Porque necesitamos creer que la vida tiene sentido. Que todo se rige por la lógica, no por el mero azar. Si yo escribo 2 y 4 y 6, nos sentimos bien porque sabemos que vendrá el 8. Podemos preverlo. No estamos en manos del destino. Por desgracia, sin embargo, esto no tiene nada que ver con la verdad. ¿No les parece? Esto es solo miedo. Triste. Pero es lo que hay. Estoy enamorado, por fin me enamoré. El sábado a la noche en el baile la encontré. Estaba vestida para enamorar, sensual y atractiva, y me miraba sin parar. Si dos jóvenes se atraen, ya nada los detiene. Ustedes ya saben todo lo que viene. Salimos a bailar, la miré, me miró, y el deseo fulminante los atrapó. Y mientras se movía, qué fascinante, para impresionarme, qué sugerente, se puso a hablarme, qué excitante, de filosofía, qué interesante. De inmediato reaccioné, y ahí mismo en la pista, ahí mismo en la pista, la enfrenté y le pregunté si era aristotélica o tomista. La, la, la, la, la. No paramos de bailar, nuestros labios se atraían y empezamos a hablar de epistemología. Los jóvenes inventan palabras cada día, se ve que ahora lo llaman epistemología. Qué bonito mi amor, qué bonito mi amor, hacer cada día, invito los dos, la epistemología. Tocamos muchos temas de antropología, y entonces hicieron la epistemología. Del estructuralismo, del rumbo del arte y el existencialismo de Kierkegaard a Sartre. Ella sacudía su estructuralismo, y él hacía lo mismo con su antropología. Y hablando de Marquise, de Spengler y Lacan, llegamos a Erasmo de Rotterdam. Los jóvenes se aman con tanto entusiasmo que solo con hablar ya llegan al Erasmo. y fueron a la cama. No, no, no, el amor no solo es ir con alguien a la cama. También se puede hacer de pie o en la ventana. Me dijo que leía a Wittgenstein y que la enloquecía su epistemología. Yo que tú me cuidaría, ya nombró como a 12, con cualquiera que conoce hace epistemología. Yo le dije que ese tipo solo quería quitar lo metafísico de la filosofía. No se puede estar amando metafísico nomás, ni estar a cada rato epistemologando. Me preguntó con cinismo si yo no concebía otra metodología que el materialismo. Ella criticaba tu metodología, pero tipo que veía se lo epistemologaba. Le dije que se fuera el pensamiento formalista, acaba el idealismo subjetivo y atomista. La mandaste a mudar, la echaste sin piedad. No se debe aceptar la banalidad. Ya encontraré a otra con más afinidad. Epistemólogas hay muchas en la facultad. Nos han revelado otra realidad. Nos ha señalado el camino a la verdad. Vamos a cambiar, vamos a cambiar esta vida vacía. Esta vida vacía, vamos todos a estudiar epistemología. Bueno, la epistemología, es complicado el nombre. Seguís en el 107.3 de la FM, seguís en Radio Cuca, estás escuchando al Pistolero Zurdo. Y aquí con el anedónico, estamos aquí, empezamos con hermanos, seguimos con Winchester y después con los luthiers y la epistemología, casi nada. ¿En qué diciendo? Bien llevado, tío. Bien llevado, ¿no? Ahora, ¿cómo ¿y ahora cómo seguimos, ¿no? Pues no sé, va a ser un poco complicado, esto de venir sin guión. Bueno, claro, y claro, empiezas con Winchester, ¿dónde ya, sigues, joder? Hombre, yo curioso que diga yo esto, que llevo 8 años haciendo un programa sin guión, pero bueno, oye, va. A ver, ¿Y estás una hora hablando? Ya, y es lo más curioso, tío. No sé ni yo muy bien cómo lo fuego, pero bueno, solo me sigue, eso no... Estoy aquí buscando. A ver que encuentro aquí el maniego que busca. Rebeldes Asturias rendidos. Rebeldes Asturias rendidos. Ah, bueno, rendidos. Y es verdad que estamos, estamos en Ochobre. Estamos en Ochobre. ¿Estamos sí, a cuánto? Sí, sí, sí. ¿Cuánto? ¿A 7, 8, 9? Hoy estamos a 9, a 9 de Ochobre. A 9 de Ochobre, allá por el 34, falla un montón de años. Pues estaba aquí en Asturias, pues y otras partes de España, la revolución del 34. Organizada por la CNT, la Alianza Obrera, la UGT, el PSOE y la de mi madre. Se montó aquí la Dios es Cristo durante un tiempo y tal, pues bueno, declaróse el comunismo libertario por ahí, el comunismo a secas y de todo un poco. Y bueno, nada, pasó muchos años, pero ya estuve mirando, cuando llegué aquí abrí el navegador y ya me salieron un montón de canciones. O sea, que llevo a alguien que estuvo haciendo un programa sobre Asturias del 34. Sobre este tema. Claro, ya está uno fartuco ya. No, y es que ya hice unos cuantos sobre el 34. Yo que tampoco quería yo repetirme. Quería dejarlo, porque sí. Oye, comentarlo, porque si estamos ahí y si queréis escuchar algo, pues hay programas por ahí. Buscáis el Pistolero Zurdo del 34 ahí en el archivo y topáis programas a bondo para hablar de eso. Unos más faltosos, otros más de leer cosas de otros y tal, pero bueno, hubo tal. Y yo estoy buscando porque siempre que hablamos del 34. Hay una folla que nosotros además editamos aquella época en la que éramos en la que éramos autónomos, yo que sé que mi madre y éramos. Sabe Dios. Sí, editamos esta hoja. Algo parecido como cuando hicimos un texto en asturiano pidiendo represión, policía y más Estado y tal, y lo repartimos en asturianos y tal. Sí, de asturianos de tres sangres o no sé qué tal, que repartimos en día de Asturias, claro, con dos cojones. Y esta pues y este creo que la repartimos también pues cuando en el 34. Y dice así. Estoy en unas hojas anónimas que lanzó la aviación de la República sobre Mieres. Y dice, rebeldes de Asturias, rendíos. Es la única manera de salvar vuestras vidas. La rendición sin condiciones. La entrega de las armas antes de 24 horas. España entera, con todas sus fuerzas, va contra vosotros, dispuesta a aplastaros sin piedad, como justo castigo a vuestro criminal locura. La Generalidad de Cataluña se rindió a las tropas españolas en la madrugada del domingo. Companys y sus hombres esperan en la cárcel el fallo de la justicia. No queda una huelga en toda España. Estáis solos y vais a ser las víctimas de la revolución vencida y fracasada. El daño que os han hecho los bombardeos y las armas de las tropas no son nada más que un triste aviso del que recibiréis implacablemente si antes de ponerse el sol no habéis depuesto la rebeldía y entregado las armas. Después, iremos contra vosotros hasta destruiros sin tregua ni perdón. Rendíos al gobierno de España. ¡Viva la República! Ahí lo tienes. Ahí estamos. Dicen que ya que era una república de derechas, cuando esto está a la cede, sí, no sé qué tal. Bueno. Mira, esto ya le, yo siempre lo dije, que ya el evento histórico más desviado, más utilizado, más tergiversado y más prostituido de la historia. Sí. Siendo, en origen, para mí, uno de los más interesantes y de los más dignos de poner un foco ahí para ver qué hostias pasó y cómo se hizo y por qué surgió, tío, porque hay un experimento social de transformación real durante un tiempo limitado y una zona muy limitada, sí, con sus limitaciones temporales y espaciales, pero que hay que bueno, habría que acercarse y conocer. Yo hice algunos que leíamos cosas y tal sobre ello. Bueno, lleva ahí un repaso, pero yo de fecho pongo en, hay tres eventos en la historia que yo considero claves, los grandes fracasos, que son el motín de Kronstadt, la guerra de Ucrania de Néstor Magno, y el 34, el choque del 34 en Asturias. Para mí esos son los, póngolos al mismo nivel, ¿no? No creo que uno sea mejor que otro. Hay cosas muy interesantes escritas sobre el 34, ¿eh? Sartre hizo una obra de teatro que leyó aquí y tal, buenísima, y por ahí cosas muy interesantes de esto, pero bueno. Desde que ponen ya a mineros apresados, cochones del 34 y a mineros de León y esas cosas, bueno, sí, ya la recuperación por el nacionalismo, claro, y tal. Recuperaron los republicanos, no tiene sentido, o sea, una guerra entre la república por un lado, el estado, vamos, fuera republicano, fuera monárquico, fuera lo que fuera, pero bueno, el estado al fin y al cabo, yo una guerra contra el estado. A mí, bueno, pues cáusame verdadero cabreo ver un homenaje al 34 en el que ondean banderas republicanas, ya, que fueron los que acabaron con ella. Nacionalismo, ya no digamos nada. Dudo absolutamente que ninguno de los que participaron en esto tuviera ningún interés separatista. Secesionistas de Asturias unidos, ¿no? Unidos hermanos proletarios. Sí, y después, bueno, la derecha también lo utiliza, como dicen que si el preludio, que fue la izquierda la primera que se levantó, que empezó la guerra civil, que no fueron los nacionales. Aquí todo el mundo se acata ya. Cuando todo el mundo se aproxima hacia ello, porque algo tiene en el medio que merece la pena. Sí. Yo me gusta siempre contar, mira, ya que me cedes aquí este espacio, yo cuento siempre cuando contaba en los tiempos en los que yo me tomaba la molestia de discutir con comunistas, republicanos, lo que pasara y que no tenía sentido el hecho de que la homenajearan y la tomaran como un tal, que una vez tuve el gusto de poder hablar con un paisano que participara o que recordaba, no me acuerdo muy bien si llegué a participar o que yo era un niño que lo recordaba y tal, el hecho de cómo cada vez que los revolucionarios tomaban un edificio oficial, de la bandera republicana arrancaban les franjes violeta y amarilla, y dejaban ondeando nada más la roja que oye, pues querría decir que a lo mejor no eran republicanos. Ya sé. Fíjate. Bueno, pues vamos a poner aquí una canción de los cantares de la Revolución de Asturias del 34. Que tenemos por aquí, de las que ya dejó alguien en otro programa aquí en el YouTube. Y que cuando abrí yo aquí el tema, pues estaban todos aquí precargados ya. Venga, vamos a escuchar esta. No sé ni cómo ni qué será, ¿eh? A ver, vamos a ver. Esos valientes mineros de la provincia. miedo y han demostrado al mundo que no han conocido el miedo. Ay, ay, ay, ay, cuántos obreros murieron bajo las balas traidoras de esos canallas del tercio. Nosotros le rendiremos un homenaje todos los años con banderas del Partido Internacional. Es de suponer que el presidente de los defensores... Estoy a sobra, que hay un discurso de aquí de los... Es decir, los... no era nuestro amigo. ¿Quién no falaba? No sé quién era, la verdad. Bueno, mejor ni mencionarlo. ¿Quién era? Ah, sí, hostia, ten cuidado. Sí, ahí estoy allí de cosas del Partido Comunista, otros que también se arriman aquí al pastel, cuando en el 34 fueron uno de los últimos en... Hostia, en va, pero está ahí en el El meterse en el ajo, este, cuidado, que por si acaso, que están esperando a ver qué decía Stalin, para ver si entraban o no entraban. Reivindicar a lo Villa. Villa, sí. Va, fíjate. Mira, presentarse ayer. Sí, es verdad, joder. Sí, ahí tuvieron, uno de los primeros, sí, con la CNT. Que presentaba ayer este paisano Antón Saavedra en Polacuenca, no sé si en La Felguera o dónde, o en Sama o tal, un libro sobre Villa. Sí, del ascenso, cómo se fraguó toda la movida y tal, cuando él era secretario de OGT de minería y tal y cual. Uh-huh. Y que va a sacar un segundo porque tiene cosas que están ahora mismo en la fiscalía y que no puede contar, pero cuando se libere la destrucción o el juicio tal, que ya lo va a poder escribir. Sí, a mí llama la atención sobre el caso Villa, que yo viví lo, bueno, salió hace un año más o menos, y a mí sorprendió mismo que yo el hecho de que sorprendiera a la gente. Ya. Yo pensaba que sabe y comenta y... Claro, a mí yo acuérdame que llegó un... Yo en aquel momento estaba trabajando ahí con un grupo de personas y tal, mayores, y llegóme uno, meca, pero he visto lo de Villa, pero Villa también, pero estoy increíble, este mundo, entonces, ¿dónde vamos a ir a parar? ¡Él también! La gente iba a creer que hacía los favores así por facelos, nada más. Joder, que la gente iba a trabajar por ser del sindicato tal, va, porque sí, pues son majos y son buenos, no, esto, oye, todo... Un mercadeo de personas y Villa, pues, y como Villa, pues todos los que están ahí que ahora niegan la mayor. ¿Quién puso a Javerín en el también? Era su mano derecha. Yo no sé, tío, yo nunca dudo. Hipocresía, stop. Hipocresía. Y es tremendo. Mucha hipocresía, ¿eh? Pues tan salpicados de mierda como el que más. Sí, pero bueno, a mí llamó la atención, yo no sé, yo una cosa como que tenía asumida toda la vida que, uh-huh, que Villa ya era un mafioso y un corrupto. Son mafia, OGT, toda la vida, ¿no? Y resulta que van y... Ya fue años que nos pegaron los de la OGT, ya, ¿no? No, va, verás. Ya espabilamos a palos, bien, claro. Muchos años. Muchos años, ¿eh? De aquel tema. ¿Trabajar para qué? Que trabaje la OGT, ¿eh? O policía, ¿para qué, eh? Si nos pega la OGT, joder. Si tenemos OGT. ¿Para qué? Que luego, curiosamente, este hombre tenía un contubernio seguro, sin duda, con el poder y... Coño, claro. Claro. Digo otra por una cosa, porque cuando las revueltas mineras, estos gordos últimos... salió, pues bueno, un aviso del gobierno, la administración, diciendo que habilitaban una página web para denunciar en caso de que tú supieres de algún revoltoso de aquellos que, claro, salían encapuchados, pero todo lo mejor los conocías y podías denunciarlo con nombres y apellidos. Yo dije que un paisano que se llamaba José Ángel Fernández Villa, que viera lo yo en un vídeo en la tele prendiendo una barricada. Sí, no pasó nada, tío. Llevo en este negocio mucho tiempo ya. Joder. ¿Viste? Dijo, después. Ya ves, ¿viste? Ahora que jodese. Ahora que jodese. Bueno, pues también fue unos cuantos años ya, un 9 de noviembre, en el 67, para ser exactos. Morría en la Higuera, en... iba a decir Venezuela, no. Bueno, Bolivia. En Bolivia, joder. En Bolivia, Ernesto Che Guevara. Bueno, con todas las luces y con todas las sombras y tal, yo siempre fue para mí una figura de estas, de las que siempre tuve ahí, o bien en una foto, o bien en un poste, o bien en cualquier otro tipo de ornamento, y que, bueno, como, no sé, si como persona, si como político, como que, parece que, bueno, por lo menos era interesante también, no sé si como lo del 34, pero también tiene sus cosas positivas, sus cosas a estudiar, y para todos y para mucha gente, pues, y un héroe, y seguirá siendo un héroe, un líder, un, no sé cómo llamarlo, ¿no? Hay auténtica adoración por este personaje ya icónico, ¿no? Que es el Che Guevara. Y bueno, pues también, ¿por qué no? Ya que estamos hoy recordando así cosas que pasaron y demás, en este octubre, pues también pasó esto, ¿no? Que murió el Che Guevara, pues, con un fusil en las manos, luchando por lo que creía. No sé si era correcto o incorrecto, estaba equivocado o no, pero por lo menos fue coherente hasta el final y luchó por ello, cosa que otros muchos con las cosas mucho menos claras, ni siquiera nos atrevemos a hacer eso, ¿no? Entonces, por lo menos solo por eso yo, tiene mi respeto y ganóse el respeto. Y vamos a dedicar una canción, si quieres comentar algo al respecto del Che o no. Pues un poco en eso que tú decías, que yo curioso como una persona que, yo qué sé, a lo mejor ideológicamente no necesariamente yo muy afín a lo que puedan pensar otros, o incluso estratégicamente no sí. Yo afín y tal, pero no sé por qué exactamente tiene así... Tiene un aura, ¿no? Sí, algo, tiene algo, tío. Romántica. Genera simpatía. Yo no conozco a nadie que te diga, ese gilipollas y tal. Va, todo el mundo, de una manera u otra, lo respeta. Pues vamos a poner una canción de Silvio Rodríguez, que versioné ahí a los originales de Hasta Siempre, Comandante. Ya no me sale el nombre tampoco de los pavos estos, bueno, de los que los cubanos estos, que tal, ¿cómo se llaman? Pues la verdad es que no sé, tío. Bueno, pues nada, después os digo el nombre. Y es de Silvio Rodríguez, también ya soy cubano. Intercala algún discurso del Che así por el medio, vamos a sentirlo, escúchelo, vilo aquí en el Facebook de una amiga aquí de una amiga que tengo por Facebook, que lo puso hoy. A ver si suena. Venga, Silvio. Voy a seguir en directo, ¿eh? Ante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Cuando todo Santa Clara se despierta para verte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Thank you. se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así. Nada. Que lo crea es una anomalía realmente. Al lado de eso, su gran sensibilidad ante todos los problemas, su sensibilidad frente a la injusticia, su espíritu inconforme cada vez que surge algo que está mal, lo haya dicho quien lo haya dicho. Declararle la guerra al formalismo, a todos los tipos de formalismo, y pensar todos y cada uno cómo ir cambiando la realidad, cómo ir Bueno, ya que estamos recordando, pues tal día como hoy también, en 1940, pues nacía John Winston Ono Lennon, conocido como John Lennon. Nacía en Liverpool, Inglaterra, el 9 de octubre de 1940. Cumpliría hoy, pues, 75 años. Cumpliría hoy el bueno de John Lennon, que junto con los Beatles, pues formó una de las bandas de rock más conocidas e influyentes de la historia de la música. Después fue por ahí él a su aire. Y después, pues, matarlo, un chiflao o un alguien, o no sé muy bien quién o cómo, pues matólo ahí delante de su casa y tal. Antes, después de pedir unos autógrafos y tal, pues después volví a buscarlo y pegó un par de tiros y matólo. Y bueno, pues vamos a recordarlo también, ¿no? Porque bueno, dentro de lo que cabe, pues es un tío también interesante. Esto es que hay que ver un poco lo que, bueno, marcaron también su época, ¿no? Con su estilo también, más o menos alejado, pero tenía sus, bueno, sus cosillas, el John Lennon. Por lo menos sabía hacer música, que hay más que otros, ¿eh? Hombre, eso seguro, ¿eh? Que mira que a mí no me gusta, pero oye, no, la verdad que nunca, no sé, nunca me presté mayor interés, ¿eh? Uh-huh. No sé, tenía algún cantarín por ahí que a lo mejor sí. A mí la época, tuve una primera época rockabilly, los Beatles, cuando eran Tony Sheridan y los Beatles, ¿cómo era Tony Sheridan y los no sé qué y tal, que estuvieron grabando música rockabilly y tal, con sus influencias y así principales e iniciales? Y la verdad que está bastante, bastante buena esa grabación. Después, bueno, ya entraron en esa música así pop y tal, pero bueno, tienen canciones por ahí que son muy... Cuando se aficionaron hippies. Tiene alguna canción también cuando se hicieron hippies que merece la pena, pero esta ya es de cuando él estaba solo, cuando él estaba casado ya con Yoko Ono, y hizo esta canción que para mí es una pedazo de canción, porque la letra ya es impresionante, la canción ya es impresionante, la melodía y cómo la interpreta él, pues también. Y la canción titula "Se Working Class Hero", un héroe de la clase obrera, y merece mucho la pena. Si podéis buscar la letra y no la entendéis bien así con la canción en inglés y tal, la verdad que merece la pena lo que dice aquí John Lennon en esta canción. Venga, pues vamos a recordarlo con ese tema. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever, and they despise a fool. till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Bueno, pues, uepa, que todo esto está arriba, que nos acopla aquí el micro. Gracias, Anedónico. Bajamos aquí el retorno de los altavoces de la mesa, que si no acoplan con el micro, guau. Pues nada, ya van a ser casi las 11, llevamos ya casi una hora entera de programa. Al final, bueno, veníamos sin nada y al final salió una orina entera, ¿eh? ¿Y qué es lo que tiene la experiencia, tío? Sí, sí, tiene las tablas ya, ¿eh? Ya son ya, pues... Muchos años, ya son muchos, sí, como 20 y algo, ya... Pues mira, tranquilamente. Yo el primer programa fícelo con 17. Uf. No sé qué de eso hay 20, mucho. 20, hay 20 y pico. 20 y pico. No, yo 20 o por ahí, yo creo. No sé si tenías 20 o 21. Pero bueno, luego, una cosa y el tiempo del primero, pero luego sí. El volumen total. A ver, el primero duró 3 meses. Tampoco oye. Bueno, hombre. Y no volvió ya. La cuca hasta. Sí, no, yo tuve ya de seguido cuando tal. Y de nada, estoy del pistolero, pues no sé cuánto iba ya, pero para que lleve 10 años tranquilamente. La verdad es que yo soy un desastre para lo de las fechas, tío. Pues mira, de Gótolo yo. No tengo ni puta idea. Bueno, de Gótolo yo no. A ver, Una temporada que fice, nunca le des la mano a un pistolero zurdo, fue hace muchos años, en el 2000 o por ahí, 2000 algo. Pues no lo sé, porque ya eran los tiempos de los capítulos prohibidos, sí, era la época, los capítulos prohibidos. Era de aquella. Y este, pues mira, Anedonia cumple 8 años en... Joder, que estoy de cumpleaños, chaval. Estamos en octubre. ¡Ey, Happy Birthday! De nada. ¿Cuántos cumples? 8. 8. Por eso digo yo que el pistolero... Por ahí andará entonces, por ahí, pero por ahí. Menos, yo creo. ¿Algo menos o algo más? No lo sé ahora mismo. Yo creo que algo más, no, ¿eh? No, jueves, y era de aquella. Y ahora es jueves, sí. Que acuérdame yo que estaba... delante de... Porque yo sigo en la misma hora, nunca cambié. Entonces, yo todos los jueves a las 10... el pistolero maníaco estaba los jueves a las 9 y luego a las 11 venían los capítulos prohibidos de Cotentellado. Exactamente. Y tiempo. Antes, yo no sé si te empezó una temporada, Domingo de Ramos también empezó antes de mí una temporada. Pues no lo sé, después, tío. Después ya cuando cambié yo los años. No lo sé, bueno, si empezó primero o después. Bueno, bueno, eso, que llevamos ya unos cuantos años, ya perdemos aquí los abuelos cebolleta. ¿A que sí? ¿Viste? ¿Ya te das cuenta? Yo, madre mía. Bueno, pues nada, dejamos ya por hoy, ya tuvo bien, con un tema de Johnny Cash que... Estábamos aquí pensando, no sé qué poner y tal, ¿conoce esta canción? Hostia, bueno, pues el único disco que está en la conoce, del último disco que escribió la americana, que interpretó varios ahí discos titulados Americana, estilo Americana 5, creo yo, Americana 6, algo así, y donde está un puñado de canciones que la verdad que se te caen las pistolas al suelo. O sea, tiene ahí desde el Heart, hace también el Redemption Song y también falla esta pieza de versión de los de Depeche Mode, sabemos que era lo que eran, ¿eh? No, sí, yo la que conoce es Depeche Mode. Sí, depende no sé si del Personal Issues. El Personal Issues que reinterpreta aquí Johnny Cash, pues bueno, brutal. Dejámonos con él, espero que hayáis disfrutado de esta hora al final, los que os hayáis quedado o los que lo escuchéis ahí por internet grabado y tal, que hayáis disfrutado de esta hora del pistolero zurdo. Esperamos tardar menos en volver al siguiente programa y en todo caso nos escuchamos aquí en Radio Cuca, en la radio libre de Oviedo. Johnny Cash, Personal Issues. Bang bang. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith.